Bienvenidos una vez más al Ángel de tu Hogar. Quiero que mi hijo sea el mejor en todo. ¿Cuántos padres son así hiperexigentes y quieren que sus hijos sean los mejores en todo? Y por eso lo llevan a idiomas, por eso lo llevan a que aprendan instrumentos musicales, por eso lo llevan... Pero muchas veces estos padres se olvidan que para que nuestros hijos sean los mejores en todo, no solamente tenemos que exigir, sino que tenemos que lograr que nuestros hijos, ¿sí?, logren ser lo que realmente tienen que ser y no repetir un proyecto que tengo yo en la cabeza como papá o como mamá y quiero que mi hijo sea, sino que tengo que descubrir el proyecto que Dios tiene pensado para cada uno de mis hijos. El otro extremo son estos padres que no exigen de nada, no exigen absolutamente nada y quieren que sus hijos sean perfectos. A veces son hiperexigentes con proyectos o con cosas que quieren que los hijos hagan, pero sin ningún tipo de esfuerzo. Quiero que mi hijo sea Einstein, pero sin ningún tipo de esfuerzo. Y eso es absolutamente imposible. En el año 69, el doctor Michel en Stanford hizo un test que fue muy conocido y se ha repetido muchas veces, un estudio sobre conocido como el Marshmallow Test, que es sobre la capacidad de espera. Tomando a niños de 4 años, les hacía esperar unos 15 minutos para comerse un malvavisco y si lograban hacerlo les daba otro. Obviamente solamente un tercio pudo lograr el posponer esta gratificación, pero lo más interesante de esto no es a esa edad, porque yo creo que lo más interesante es lo que se vio después, que cuando fueron adolescentes, ninguno de esos que fue capaz de posponer gratificaciones o que no pudo posponer gratificaciones fue capaz de mantenerse en una vida ordenada. Ese tercio que había sido capaz de posponer gratificaciones tenía hoy estudios un poquito más serios, le iba mejor en los estudios de colegio y tenía mejores amistades y no había caído tanto en adicciones o en violencia. Luego fue evaluado 50 años después, encontrando los mismos resultados. Aquellos que no habían sido capaces de posponer gratificaciones tenían sobrepeso, no habían podido compartir o tener una familia estable, no tenían vínculos concretos y estables con los demás y tenían problemas con la ley o con la comida o bebidas o adicciones. Evidentemente, esto está absolutamente relacionado. O sea, el posponer gratificaciones o el promover la capacidad de espera hace que nuestros hijos sean fuertes. Podemos proponer o podemos querer que nuestros hijos sean los mejores en el mundo, ¿sí?, y podemos llegar a lograrlo, pero esto es imposible sin el esfuerzo, ¿sí? Esto es imposible sin un proyecto concreto y esto es imposible sin que cada hijo quiera lograr hacerlo. Pero para esto necesitamos como papás entender que no tenemos que reemplazarlos, tenemos que dejarlos que hagan las cosas, que se esfuercen ellos, que ellos elijan lo que quieren hacer, no nosotros desde afuera, ¿sí? De este modo tendremos que también corregirlos, pero corregirlos para que puedan llegar a conseguir el bien. Necesitamos también no solamente hacerlos fuertes, sino hacer que logren la madurez. La madurez es el dominio total y estable sobre el temperamento y sobre el carácter, ¿sí?, que es propiamente lo que forma la personalidad. Entonces tenemos que empujarlos a que logren la madurez, que se puedan dominar a sí mismos, que puedan posponer gratificaciones en absolutamente todo, ¿sí?, en no comer una cosa, en hacer las tareas primero y después salir a jugar, en sentarse en una posición correcta en la casa y en clase, el esforzarse por hacer las tareas bien hechas, empezando y terminando, con la mejor letra, con la letra más prolija, borrando cuando tiene que borrar. O sea, intentando hacer que busque la obra perfecta en los pequeños detalles, pero exigiendo este tipo de esfuerzo. Y acá no podemos reemplazarlo. Y obviamente que esto exige, inevitablemente, dos cosas por parte de los padres. En primer lugar, la palabra, acompañándolos y diciéndole por dónde tienen que ir. Y en segundo lugar, el ejemplo consecuente. Tus acciones hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras, dice el dicho. Los hijos necesitan ver a sus padres que son ejemplares en este tipo de cosas. Si yo quiero que mi hijo se esfuerce y pueda posponer gratificaciones, tienen que ver a padres que se esfuercen y pospongan gratificaciones. Los hijos son exactamente iguales a los padres. Por eso, si queremos buscar la perfección de nuestros hijos, la madurez de nuestros hijos, la felicidad de nuestros hijos, necesitamos exigirles principalmente que se esfuercen en la posposición de gratificaciones, en el entrenamiento serio de poder ponerse siempre en último lugar, dedicándose mucho más a los demás, dándose en servicio a los demás. Yo creo que esta es la clave educativa que va a hacer que nuestros hijos sean felices el día de mañana. Si te gustó, espero que puedas poner me gusta. Si quieres comentar, puedes comentar, y si quieres compartir, puedes compartir. Desde ya agradezco una vez más que nos hayas acompañado, y como siempre decimos, si te dedicas a las cosas que tienen valor eterno, ¿sí?, en tu casa, en tu hogar, estará verdaderamente el ángel. Hasta la próxima.